acá. ¿Cómo están todos? La viajera ha llegado a destino de Buenos Aires. Siempre se vuelve. ¿Cómo están? Al lugar de primer amor. Nosotros estamos muy bien, te comentamos que además de tu llegada, también tenemos detrás de la pecera, tenemos a dos operadores por falta de uno. Porque no solamente está Rama. Sino Rama que sigue además, fiel, ¿no? Sigue fiel. Ahí, en el puesto. También está el compañero Leo. Ah, Leo también. Que está sentado en el banco de suplente, por si acaso Rama tiene alguna necesidad. Y ahí detrás del vidrio también veo a otro compañero que nos va a comentar algo también hoy, creo, ¿no? A Daniel. Así es. Daniel nos va a comentar algo del Monteagudo. Sí, acaba de llegar. Bueno, y acá en el estudio tenemos una visita, ¿no? Los compañeros del ANACAMPO de Avenida Rivadavia, es decir, que están a media cuadra del Congreso de la Nación. Y bueno, ya les decir que cuando comentado. Yo me fui, el conflicto lo estábamos planteando acá, habían venido unos compañeros y parece ser que solución, me parece no. que... La lucha Ay, no. continúa. Desgraciadamente. Pero la lucha, bueno, continúa la lucha y ellos permanecen. Esa es la otra cara, porque Exacto. también podría haber ocurrido Muy bien. Algún desastre. ¿Sí? Pero hay cuatro locales que están dirigidos por los compañeros. Eso es importante. Bien, porque en ese momento creo que había dos, me parece. Sí. Así bueno, que bárbaro. Así que hoy nos vamos a enterar, vamos a tener novedades. De la boca de los mismos... ¿Por qué no nos comentan de cómo los protagonistas. Se llaman y ustedes mismos se presentan? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen, yo soy trabajadora de ANACAMPO Congreso. Hola, yo buenas tardes, me llamo Jairo y también soy trabajador de ANACAMPO. Y nada, estamos acá para comentarles un poco cómo va la situación de nuestro problema laboral. Bueno, estamos hace 42 días en toma, tomando el local de Congreso. Bueno, lamentablemente todavía no tenemos ninguna respuesta digamos, en cuanto a nuestras deudas y a que nos han dejado en la calle sin trabajo. El señor Alex Gordon no ha aparecido. No tenemos ninguna respuesta nueva, digamos, ni favorable del Ministerio de Trabajo. O sea, ¿ustedes fueron al Ministerio? Sí, en dos oportunidades y bueno, se nos ha atendido, se ha tenido una reunión, digamos, como informativa y después se ha tenido otra reunión, digamos, para tener en cuenta la posibilidad de poder cooperativizar la empresa y que sea una empresa recuperada, pero no hemos vuelto a tener la oportunidad de tener otra nueva, digamos, entrevista ni que nos hayan recibido, así que estamos como... en medio de la nada, como en el aire, no sabemos qué es lo que va a pasar, sin embargo seguimos trabajando a full, digamos, estamos todos los días ahí, 24 horas a puertas abiertas, trabajando, realizamos festivales solidarios cada 15 días para recolectar dinero y poder reunir, digamos, suficiente dinero para poder sustentarnos y de hecho juntar la plata para los alquileres, porque nosotros estamos dispuestos a pagar los alquileres en el momento de que la señora dueña del local, digamos, se apersone y nos dé la oportunidad de poder alquilarle, ¿no? Porque simplemente queremos trabajar y estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. ¿Sigue llegando nuevas clientela o recuperando la que se andaba perdiendo porque faltaban productos, ¿no? Sí, por suerte hemos mejorado la calidad de los productos, pusimos primeras marcas, estamos mejorando, digamos, todo lo que es calidad de lo que es producto. Muchos clientes, por ejemplo, yo personalmente que trabajaba en ese local y conocía a muchos de los clientes, he notado que, digamos, la clientela bajó, quizá los clientes de siempre no vienen, no los volví a ver de nuevo. He visto nuevos clientes, la gente tiene capaz la, no sé si por curiosidad o qué, pero suele, o sea, de 10 personas que pasan por la puerta local, 9 se quedan mirando y leyendo los carteles, y de esas 10, 5 entran a firmar, digamos, por iniciativa propia, digamos, como que se interesan por la causa, o siquiera vienen, se acercan y nos preguntan, chicos, ¿qué pasó? Porque quizás, por más que haya sido de conocimiento público y hemos salido en todos lados, mucha gente no sabe realmente lo que pasó. De hecho, tienen la pregunta constante de decirnos, ¿qué pasó con ANACAMPO? ¿Están cerrando ANACAMPO? Quizás no saben toda la historia de de Alex Gordon, que nos dejó en la calle, que hace más de 4 meses no nos pagan y que estamos en una situación terrible, porque de hecho, si bien estamos sustentándonos y autogestionando el local, es muy difícil, es un camino muy complicado el que estamos atravesando y es una ardua lucha que queremos, digamos, llegar al mejor puerto, y porque todos los compañeros tenemos un objetivo en común, que es mantener nuestra fuente de trabajo para poder vivir, digamos, porque todos necesitamos trabajar y un trabajo digno. Simplemente estamos reclamando y necesitando eso. Jairo, todos los compañeros que participan de estos locales autogestionados son así, jóvenes como ustedes. Sí, la gran mayoría, casi por completo, de si hablamos de porcentaje, del 100%, el 90% todos son jóvenes que no pasan de los 25, 26 años. Y habrán 3, 4 personas que yo conocí que tenían 30 años, 35. ¿Son viejos para ustedes? No, para nosotros son mucho mayor que nosotros, pero de ese rango más o menos, no viejo. Pero después son todos un poco más jóvenes, creo que el más chico tiene 18 años. Nada, después todos estamos en la lucha, algunos se rindieron, se dieron por vencido y se fueron, y como la mayoría de los empleados fueron todos extranjeros, algunos se volvieron a sus países, en mi caso yo soy extranjero, pero ¿de ya... ¿De dónde sos, Jairo? Yo soy de Perú. ¿Peruano? Uh-huh. Y ya tengo 8 años viviendo acá, y en empresa tengo trabajando 2. Y nada, y como nos pasó a todos, en un momento nos quedamos todos en el aire sin saber qué hacer y tomamos iniciativa. Al principio se empezó como un rumor de que el dueño se había ido hasta que se confirmó cuando hicimos reuniones. Al principio era un mensaje entre Karen y yo, después entre otros compañeros, después formaron un grupo aparte y del cual después nos enteramos, nos integramos y al final hicimos todos un conjunto. Al principio, en las primeras reuniones, éramos 5, después éramos 10, después éramos 2, porque se iban, venían, no estaban seguros de qué hacer. Y en un momento nos pusimos las pilas cuando a un compañero lo amenazaron con armas. Y yo estaba cerca, estaba en la sucursal, porque esto pasó en la sucursal de Congreso, la de Rivadavia, y yo trabajaba en la sucursal de Uriburu y Corrientes. Y como yo estaba cerca, fui a ver la situación y nada, también viví la situación de que nos encerraron en el sótano, nos amenazaron con armas y nada. Ahí... ¿Y frente a eso qué dicen las autoridades? Bueno, las autoridades se limpian las manos, o sea, fuimos a hacer una denuncia, lo cual, como no fuimos ni con un tiro en el medio de la cabeza, o sea, no teníamos cómo probar. ¿Qué decían? No, que si no teníamos pruebas para demostrar lo que nos había pasado, no se podía levantar una denuncia. Pero nos amenazaron. Cuando nos atacan, sí. Bueno, fue que nosotros fuimos a pedir una explicación de por qué se nos adeudaba tantos meses. Entonces la encargada de recursos humanos, la señora Ana Baroni del Valle Suárez, se empezó a reír y nos dijo que dejáramos todo en lo del pasado pisado, que miráramos para el futuro y que lo que se nos debía, listo, que lo olvidáramos. Pero ¿cómo uno puede olvidar 3 meses de trabajo donde se nos acosaba laboralmente? Algunos compañeros fueron golpeados, otros maltratados psicológicamente. ¿Cómo golpeados? Sí, el señor Gabriel Gordon, el hermano del señor Alex Gordon, maltrataba a los empleados. Si podía pegarte, te pegaba. Si le contestabas, te daba un bife. Así. No, es de terror eso. Y la señora Navarone te trataba de la A a la Z, bonita, ni eres inteligente, te decía lo peor que podía. Y el hijo también, el encargado de mi compañera Karen también era un abusivo porque se aprovechaba de que era hombre y maltrataba a todas las empleadas que tenía a cargo. Sí, a mí de hecho lamentablemente tuve que sufrir el abuso de poder de él y la violencia, que o sea, mi marido ante esta situación le fue a pegar obviamente porque él me dejó el brazo violeta de apretarme el brazo. Hernán David Noriega hacía uso, digamos, de su condición de hombre, porque si se lo puede llamar hombre. Y un día yo le estaba reclamando porque hacía más de 2 meses que no me dejaba sacar ni siquiera 500 pesos. Yo obviamente necesitaba para vivir la plata porque yo estaba trabajando gratis. Y él, bueno, un domingo, no me olvido más, fue el día del último partido de Argentina, del Mundial. Él me agarró del brazo, yo fui a pedirle plata, 200 pesos le fue a pedir porque no tenía plata. Y me sacó corriendo de ahí, por no decir otra cosa, agarrándome el brazo, apretándome, diciéndome que me dejara de hinchar, pero peores palabras, obviamente, irreproducible el vocabulario. Y obviamente mi marido estaba afuera esperando y bueno, yo salía así toda colorada, todo, y yo tenía como el día del partido argentino hacía calor, yo tenía una remera mangas corta, soy muy blanca como pueden ver y tenía el brazo todo apretado, violeta acá, y le dije, y obviamente mi marido esperó que él saliera a fumar, porque tenía costumbre de fumar afuera, y fue, y obviamente, y sin mediar palabra, le pegó. Y obviamente, ¿qué hizo él, como cobarde que es? Meterse adentro, porque siempre se escondía atrás de la falda de la madre o detrás del mostrador, porque él era muy hombre con las mujeres, pero con los hombres no. Y de hecho yo le hice una denuncia penal a él, claro, todo. Claro. Pero bueno, nada. ¿Y las denuncias no... están? Sí, digamos, está todo, pero no procedió nada, porque ellos impunemente siguen por todos lados. De hecho, el día que fuimos a realizar el scratch, el 11 de septiembre, al local de Humberto Primo y Entre Ríos, que Ana Baroni decía, llorando, cuando mis compañeros la encontraban en la calle pidiéndole explicaciones, que ella estaba en peores condiciones que nosotros. Ana Baroni es la que era la encargada. Es la peor, ¿no?, de todas. Ella es la peor de todas, ¿eh?, porque ella es madre y debería ponerse en el lugar de cada una de nosotras que somos mamás, o mismo de sus hijos. O sea, a ella no le hubiese gustado que a sus hijos le hagan una cosa así. Ella diciendo todo el tiempo que Alex la engañó, que la estafó tanto peor que a nosotros. Y sin embargo, ella tenía sumando un local, el de Humberto Primo y Entre Ríos, y lo estaba manejando y se estaba llenando los bolsillos a costa del sacrificio de todos nosotros. Por eso es que fuimos a escrachar el local. Y ese día fue una impotencia total, porque éramos 25 empleados en la puerta, obviamente gritando, manifestándonos de manera pacífica con carteles y bombos, y se nos mataban de risa en la cara. Hasta que salió ella y nos dijo una palabra de... váyanse a su casa, negros de mí. Sí. Y ahí los pibes se calentaron, porque al ser jóvenes, obviamente. Lógico. En la primera que nos dijeron, todos comenzaron el scratch. Y bueno, llegamos a hacer el quilombo que teníamos que hacer. Igual la gente que pasaba se puso de nuestro lado y se puso a apoyarnos. No es que se puso una barricada de gente a decirnos que éramos unos malvivientes. No, se pusieron de nuestro lado y nos aplaudían, gritaban con nosotros. Y eso les daba la razón. Claro, nos daba más. Y les daba la fuerza. Claro, también. Los colectivos se paraban y ellos subían, tocaban bocina, les explicamos a los colectivos. Se tomaron el tiempo de pararse los colectiveros, abriendo las puertas para que nosotros les explicáramos a la gente lo que pasaba y nada. Como siempre, la señora cobarde y su hijo, y su hija también a cargo, que estaban de esa empresa, porque encima los tuvieron peores. El tupé de quedarse con un local para ellos y los otros venderlo y darnos como ganados a gente que ni sabíamos quiénes eran, que se llevaban el dinero que nosotros trabajábamos todos los días. Encima con gente que nos amenazaban de muerte. Hasta el día de hoy, a Karen y a mí, nos llaman para amenazarnos a la madrugada, a la noche, salimos. Esos y prácticamente es una mafia enorme que... Nosotros constantemente, más nosotros dos, que somos los que salimos a los medios, a las radios, vivimos con el corazón en la mano, porque no sabemos si en cualquier momento de la espalda nos pegan un tiro o nos secuestran o se llevan a alguno para hacerle algo. Es de hecho, como yo le decía a él cuando veníamos para acá, como le comenté a usted, María, un par de veces, el motivo por el cual yo no quería venir sola, porque de hecho tratamos de nunca andar solo, siempre andamos de a dos, tres, de hecho hasta para ir a buscar cambio a la vuelta. Porque yo tuve un episodio muy feo estando a la vuelta del local. Un día fui a repartir volantes para el primer festival y una persona, un hombre, me agarró del cuello, me dijo que no mirara para atrás y me amenazó. En plena avenida Callao, en la cara de cualquiera que pasaba por ahí podía ver esa situación. Y nada, ¿qué hice? Se me caían las lágrimas sola. O sea, se me caían y yo la verdad empecé dura, me congelé y empecé a caminar para adelante y corrí para el local y me metí ahí y le expliqué todo lo que había pasado. O sea, y es horrible porque vivís con una incertidumbre y un miedo y es injusto tener que estar así. Porque somos los únicos damnificados y las únicas víctimas de esta persona somos nosotros. Y es injusto que uno no pueda tener ni siquiera una vida libre ni tranquila de poder andar por la calle porque tenés miedo que te pase algo. ¿Y en el Ministerio de Trabajo qué les dijeron? Bueno, nosotros fuimos. Yo estuve presente en la reunión del Ministerio de Trabajo y cuando se recaudaron... Nuestra abogada recaudó mucha información del señor Alex Gordon, el cual nosotros también antes de tomar cartas en el asunto también habíamos averiguado por nuestra parte como empleados, lo cual creo que yo de mi parte pienso que no correspondía a los empleados, debería haber correspondido a las autoridades que les compete la situación, como ¿cómo se dice? El que nos hacemos los aportes. El sindicato se abrió, el sindicato, porque nosotros en una oportunidad nos acercamos al sindicato, el sindicato no nos conocía. ¿Qué sindicato? El de pasteleros. Una vergüenza. Porque nos acercamos y no nos conocía, nos mandaron al de gastronómico, al gastronómico peor, menos todavía. Entonces, creo que a ellos les competía... tratar de hacer un seguimiento, porque hoy te digo, los locales... nunca tuvieron un seguimiento de nada, de hacer unas clausuras nada, trabajaban impunemente, y ahora que nosotros lo tenemos a cargo, le estamos levantando, estamos haciendo las limpiezas, tratando de dejar todo ok, vienen y nos clausuran, nos quieren sacar. ¿Cómo les clausuran? Sí, ya nos vinieron a clausurar tres veces. ¿La municipalidad? Es más, no, el gobierno de la ciudad. Es más, yo tengo una denuncia, me hicieron una denuncia a mí como empleado, porque supuestamente no dejé clausurar un local, lo cual es mentira, porque yo firmé un acta donde clausuraron el local y nos dieron un tiempo estipulado para nosotros tener el local adecuadamente. Y ahora tengo una denuncia de la cual tengo que ir a firmar. Obviamente tengo que ir con mi abogada para que constate que lo que están haciendo es ilegal, porque yo soy un empleado, no soy el dueño ni estoy a cargo de nada. Así es, bueno, esto es una historia de terror, puerta que tratan de abrir, sí. Puerta que se ve una situación muy jodida. Vamos a ver si no hay algún tipo de complicidad, porque qué casualidad que sí, justo sí. Ahora... De hecho, Alex Gordon tiene un hermano que se llama Ariel Gordon, que trabaja para el gobierno porteño. Él está, tiene un puesto político ahí, y obviamente cuando yo trabajo hace 3 años en Nacampop, y yo he visto, yo trabajé en 3 sucursales, casi siempre en Congreso, la mayor cantidad de tiempo trabajé, y ese local lo clausuraron, sin mentirte, 3 veces por mes, y a los 2 minutos la clausura estaba levantada. El local tenía, por ejemplo, Montevideo y Corrientes, que ahora está tomado por los policías, esto, por Fito, Diego, por Pablo. ¿Qué policía? Los policías de la comisaría 21 de Julián Álvarez, ellos están tomando los locales de Uriburu y Corrientes, de Corrientes y Montevideo. Metiendo en otro tema que parece ser bastante. Claro, lúgubre. La policía. Vamos a ir a un tema y seguimos con esta historia que de da, terror, da digamos, largo, la ¿no? historia de terror es esta. ¿Tomaste? ¿Qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Ya no aplaude más. Junto al camión otro febrero se va. Dios Momo se va del tablado. Las luces se apagarán. Adiós carnaval, quiero ver otra vez en tus ojos pintado de color. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, volvemos al programa Trabajadores por Radio Semilla, charlando. May it be an evening star. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Otra vez, programa Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, estamos charlando con estos compañeros con los ojos muy, muy, muy abiertos, ¿no? Porque cada una de las cosas... Sorpresa, sorpresa, porque es muy grave todo, muy grave, muy... La verdad es que no lo sentí nunca. Cosas, todo ese conjunto de cosas, no lo sentí. Claro, habitualmente los conflictos vienen acompañados de una, vienen acompañados de la patota, vienen acompañados del maltrato en el sindicato, pero todo junto... Es difícil, ¿no? Claro, nosotros, para nosotros esto es nuevo y prácticamente, o sea, nada de divertido tiene. Prácticamente estamos viviendo una película de terror diariamente y constantemente, porque es constante las amenazas, es constante el miedo de salir. Muchos de los compañeros tienen hijos, o sea, tienen 2, 3 chicos que hay que alimentar, que hay que mantener. Y a veces, por estos casos también, muchos de los compañeros que tenemos aparte, porque los damnificados somos muchos, somos 170, somos 200 más o menos empleados que estamos en la misma, en el mismo conflicto laboral, pero somos pocos los que tomamos la sartén por el mango, como se dice, para luchar, y nosotros somos los que estamos luchando por todos los compañeros que no tienen el valor de acercarse y unirse con nosotros, más el valor no. Porque creo que todos tenemos miedo, al igual que ella, al igual que yo, también tenemos miedo. Pero somos personas, si vos te das cuenta, los que estamos ahí somos personas de carácter fuerte. Somos mayormente los que no nos dejamos pisotear. Y dentro de todo recibimos maltrato. A pesar de que no nos dejamos pisotear, recibimos maltrato, pero al igual que todos. Están en todo su derecho, están reclamando solamente lo que les corresponde. Realmente. Pero la verdad es que no. Mirá que hemos escuchado cosas, sí, en el programa de distintos trabajadores, sí, pero abuso de que vengan, de que tipo, te atragan, que te agarren del brazo, te dejen los dedos marcados, que te insulten. La verdad, todo eso yo no lo escuchamos nunca. Y mirá que hemos escuchado de muchas quejas, pero y el esto vacío, ya supera el vacío todo lo imaginable. Completo en el que han quedado, porque ha quedado un vacío, una cadena totalmente expuesta a la opinión pública, porque es conocida, está en la calle. Y es, o sea, el público conocimiento, es decir, que desapareció el patrón de Nakampok es de público conocimiento, ¿no? No, pero lo más, no sé, lo más triste o gracioso de todo esto es que el señor Gordon se pasea por las calles de Capital Federal muy tranquilo, como si no tuviese nada de qué ocultarse ni le debiese nada a nadie, porque de hecho los compañeros del patio de Montevideo, incluso los compañeros de la Robla, que también él era dueño de ellos y también los dejó en iguales condiciones que las nuestras, y los chicos han formado por suerte una cooperativa, los compañeros del restaurante La Robla, restaurante nos cuentan que está en Pasaje del Carmen, ahí, y el patio Montevideo está en Montevideo y Corrientes. Ellos han quedado en la misma situación que nosotros, nada más que han tenido la suerte de que ya han podido cooperativizar. Y nos cuentan ellos mismos que Alex ha ido a la puerta del local o ha ido a buscar algo ahí adentro, o sea, un cara dura total. El tipo no se esconde, o sea, anda por la vida muy tranquilo, ligeramente, como si no le debiera nada a nadie. O sea, yo, si quizás estaría en la situación, no asomaría la cabeza por la ventana. No, un sinvergüenza. Pero además ha cometido delito, o sea, claro, evidentemente no está con, está, se maneja en la impunidad. Pero ¿no? Atenta aparte contra toda la legislación laboral. Por esto, eso, digamos, su comportamiento, uno podría sacar la conclusión de que tiene... Claro, que hay algo que sostiene eso, ¿no? No, de hecho, él no es la primera vez que hace una cosa así. Hace 10 años él tuvo situaciones similares. De hecho, ha tenido también antes hostel y tenía también unas pancherías, pero, digamos, menos, e hizo lo mismo. O sea, siempre se dedicó a la estafa. Él también se tuvo que ir de su país, de Uruguay, donde es oriundo, por problemas financieros, de se estafa. Se tuvo que ir de Israel, tiene pedido de captura en Israel por hacer lo mismo. O sea, es una persona, digamos, que... no es un malviviente, diría claro, yo. Claro, no es una, digamos, una situación aislada lo que pasó ahora. Él es como que está en su esencia ser así. Digamos, planificar una empresa, por decirlo así, la gesta rápidamente se propaga y de repente se llena los bolsillos y se manda a mudar. O sea, es como que tiene todo fríamente calculado. Yo creo claro, que él tiene como un, no sé, un plano y arma todo, una estrategia, digamos, de cómo hacer las cosas y mueve las fichas muy a la perfección. O sea, es como que él ya tiene todo armado, de un rompecabezas ya armado el de él. O sea, no es nada así al azar, ni nada de casualidad, es todo fríamente calculado. Claro, lo sorprendente es que, digamos, un individuo de estas características, sí, siempre hay. Lo más sorprendente y más irritante por ahí es que el resto, lo deje hacer, el Ministerio de Trabajo no dé respuesta sabiendo, porque claro, podría perfectamente ¿no? saber, cuando ustedes hacen denuncia a la policía, exactamente lo mismo. Entonces, no solamente es ese individuo tan jodido, sino que se ve que tiene amparo en otros sectores, ¿no? Obviamente, es por eso que nos da tanta bronca y decís, tanta impunidad no puede haber. El tipo obviamente está avalado, apoyado por un montón de gente. Gente pesada, gente poderosa, que le avala estas cuestiones, porque obviamente si él no tuviera ningún respaldo no podría manejarse tan libremente estafando no solamente 170 empleados, sino estafó no sé cuántos proveedores, ha dejado inversionistas que han creído él. De hecho, el papá de uno de los compañeros, que era mozo de La Robla, le prestó, o sea, él le pidió una inversión, una pequeña inversión como para de ser un inversionista, o sea, lo ilusionó, o sea, le robó sus ahorros de toda la vida para que él los pusiera ahí, los invirtiera, y lo estafó también. O sea, es como que no tenía problema en absolutamente nada, no le temblaba el pulso para echar a empleados, gente que ha trabajado toda su vida para él, que ha perdido su vida ahí adentro. Nada, él no tenía problema en absolutamente nada. Sí, de hecho, hasta Gabriel Gordon, su hermano, que la verdad no le queremos absolutamente nada, dice también que le inició juicio, que él... De hecho, tuvimos una situación muy particular con él. Yo a Gabriel lo conozco de haberlo visto 4 o 5 veces en mi vida. Relación muy corta, así, porque era una persona intratable casi. Era el hermano. El que le gustaba maltratar a los empleados. Yo claro. Tuve un episodio también con él, que cuando Karen termine de contarlo... Claro, y lo que tiene Gabriel es esto, que siempre tenía la prepotencia de llegar a un local, no saludar, de pasar el dedo así, por ejemplo, por las paredes y te tiraba el polvo en la cara, cosas así de maldad, de prepotencia, y de tratar de rebajar al empleado, pisotearlo, bastardearlo, le encantaba eso. Y al momento que pasó toda esta situación, obviamente yo la primera persona que me comuniqué, ya que Ana no me daba respuesta, fue con él. Primero me cortaba el teléfono, después me atendió. Tengo todas las grabaciones en mi teléfono de él, de todas las veces que habló. Siempre lo grabé a él y a todos los grabé para resguardar mi seguridad, sobre todo. Y él agarraba y me decía, por ejemplo, como muy compungido, diciendo que él estaba igual o peor porque su propio hermano lo había estafado con una casa, 300.000 pesos, que le estaba iniciando acciones legales. Él nos pedía disculpas y según él se ponía a disposición de los empleados para hacer una demanda colectiva. Un mentiroso. Un día le pedimos, los 25 compañeros que fuimos a hacer el scratch, si se podía acercar a hablar con nosotros a Plaza Congreso, cosa que no accedió. Y raramente me empezó a llamar a mí por teléfono ese mismo 11 de septiembre, alrededor de 35 veces, para decirme que vayamos hasta Córdoba de Gascón, que él nos estaba esperando ahí, donde él vivía. Primero no nos quería ver. Segundo dijo, no, es muy tarde. Después dijo, tercero, tengo cosas que hacer. Después, 9:30 de la noche, cuando estaba citado a las 5, que vayamos. Si todos conocen Córdoba Gascón, saben dónde queda, bastante feo por ahí. ¿Para qué quería vernos 9:30 de la noche? A mí, a 2 o 3 compañeros más, no quería que vayamos todos. Obviamente porque él decía que tenía miedo que lo linchen, que le peguen, porque incluso Jairo ha tenido riñas con otros compañeros a los cuales le han pegado y obviamente ya no siendo su jefe, los compañeros con total razón se iban a descargar. Entonces él me pidió que vaya yo con algún que otro compañero. Obviamente yo, al haber recibido previas amenazas, no iba a ir a... Era como meterme a la cueva de los leones con mis compañeros. Sabíamos que él no estaba solo, que algo nos querían hacer. Y de hecho él insistentemente me seguía llamando y yo no lo atendí nunca más porque obviamente ya le tenía miedo yo, porque es un señor alto, así con una presencia... Y vos sabés que obviamente él no se maneja con chiquitos de pecho. O sea, anda con gente brava y que nos podían hacer algo. Y yo ahí ya caí y dije, no nos podemos ir a regalar de esa manera con esa gente. Y no, bueno, no fuimos. Los compañeros decidimos no ir y bueno, nos fuimos. Y bueno, hasta ahora las cosas siguen así. Nada, nosotros estamos en una lucha constante. Y es como dice Karen, que el señor Gabriel Gordon es una persona muy prepotente y le gusta... bastardear a los empleados. Yo con él tuve un episodio que fue al mes que entré a trabajar, que el señor a mí llegó y sin conocerme me vio usando la computadora que yo tenía y se me acercó y sin previo aviso me la rompió. ¿Cómo? Me la tiró al piso y me la rompió. Y comenzó a tirarme las cosas del local, a tirarme las banquetas, todo. Y porque supuestamente estaba en horas laborales y lo que yo estaba haciendo era mal. Y lo que él hacía... Sí, era drogadicto, él se drogaba. Venía, es que lo venía tengo borracho. Que decir, es que lo tengo que decir, él tiene problemas, ha estado internado y todo, o sea, se sabe, porque en Acampop en 3 años, yo de qué no me enteré, sabía todo ahí adentro, quién andaba con quién, que obviamente que... Porque no hay que dejar de nombrar a las administrativas, claro, de Acampop, que la verdad son, la verdad no sé, unas impresentables, porque la verdad, la oficina de Avenida Rivadavia 2057, quinto D, donde trabajaba María del Carmen, donde estaba María Beatriz. Pero no, yo, no, no usted no. Donde estaba Betty y Mari, eran las peores ellas dos, porque hasta el último momento íbamos manteniéndole la bandera a Acampop y no nos bajaban a abrir. Supuestamente, sí, mañana te pagamos la liquidación, así no estuvieron meses. Hasta que un día fuimos y el portero dijo que estaba vacía la oficina. Se había mudado. Siendo que Mari, la conocemos, arrancó siendo cajera en Acampop, era una señora grande, digamos, la verdad no podíamos creer porque parecía tan amable. Yo que la conocía, la verdad, no sé, para mí hubo mucha gente ahí que más allá de estafarte económicamente fue una estafa emocional, porque si vos estuviste compartiendo un montón de tiempo, ibas a la oficina y tomabas mate con una mujer que después te terminó engañando y se terminó, digamos, no sé, cagando, por decirlo así, en tus sueños, en tus necesidades, o sea, horrible, trabajo. Horrible, porque ella no... Capaz te preguntaba cómo andan tus hijos. ¿Qué me preguntás si no te importa realmente cómo están mis hijos? Si no te importa pagarme, ni siquiera decirme dónde vive Alex, como para ir yo a la casa. Nada. Pero una cosa, ustedes esto lo denunciaron en el Ministerio de Trabajo, me imagino. En todos lados. Y en el Ministerio, la respuesta de todas estas cosas que son increíbles. ¿Qué les dijeron? Nada. Lo mismo, que era muy increíble, que no se podía creer, que nos iban a dar una mano, pero hasta el día de hoy... Nosotros tuvimos dos reuniones, de las cuales... ¿Y con quién se reunieron ahí? ¿Se con la diputada Inés? El apellido no lo recuerdo. ¿Una diputada? Sí, ella tenía un contacto con una diputada que nos iba a ayudar a sacar los permisos y todas esas cosas. Creo que la secretaria... Pero pasa que esas cuestiones se encarga la abogada. Nosotros mucho no tenemos. Pero en las dos reuniones el ministerio nos iba a apoyar, nos iba a dar una ayuda. Pero ya vamos 45 días, de los cuales no sabemos qué pasó con el ministerio, si nos están ayudando realmente. Tuvimos una reunión, bueno, mis compañeros tuvieron una reunión hace poco con la abogada, del cual no sé cómo van los avances, así que nada, nosotros seguimos en la lucha y estamos ahí. Que es lo más seguro, que, ¿no? El estar todos los días en el local, claro, atendiendo y... Es como todo, ahora nosotros, si por más que trabajamos en la empresa cuando era Acampop, nos conocíamos todos porque siempre nos rotaban de sucursales, nos conocíamos ya, ahora estamos conformando prácticamente una familia porque nos vemos 24 horas diarias y no es fácil tampoco, es estar en la lucha, de estar ahí, porque algunos compañeros se van, vuelven, a veces nosotros también nos cansamos, estamos que no damos más y seguimos y también a eso le sumamos el que la gente venga y nos amenaza. Tuvimos un episodio una vez que se paró una camioneta en la puerta y bajaron hombres con armas. Sí, una Ford Ranger plateada. Bajaron con armas y de que no nos pegaron un tiro porque en el local habían 30 personas más. Porque claro, si no... La agrupación política, que yo llamé a un compañero, le mandé una foto, obviamente así con total... Digamos, discreción. Claro, disimulé y saqué una foto y le mandé obviamente porque... Los tipos esos vinieron durante 3 días, el tercer día ya abrieron la puerta de la camioneta y de la guantera sacaron un arma y se la calzaron en la cintura, en la cara de nosotros, y se metieron al local y de ahí de atrás del depósito salieron 15 más que estaban con nosotros y uno llamando a otro por teléfono diciéndole no, vamos porque hoy son muchos, y se fueron. Y fue esa, es una situación, la vimos ahí, la vivimos todos, fue el segundo día de toma, o sea... Y el tercer día estábamos durmiendo, no me olvido más, o sea, es tristísimo, durmiendo en el piso, 5 compañeros, y en realidad no durmiendo, descansando el cuerpo, digamos. Y en un momento yo estaba así, mirando para adelante con mi compañero Emanuel, y de repente veo que se asoma un tipo, porque cerrábamos con heladeras, porque no teníamos rejas hasta ese momento, y un tipo se subió a la heladera, la más bajita, no me preguntes cómo, se subió y nos gritó, ya van a ver ustedes, ya van a ver. Y no, o sea, mi primer grito fue Emma, Emma, y mi compañero se levantó agarrando el palo, pues siempre estamos con palos al lado, la verdad. Okay. Se levantó y así como estaba todo dormido, se levantó y empezó a correr, ¿dónde, dónde? Y salieron los chicos y se iban corriendo un montón de tipos para otro lado, o sea, un horror. Y así como esas situaciones hubo un montón. Hubo una vez, mis compañeros los primeros 20 días me llevaban hasta a la casa de mi mamá todos los días en moto, con la lluvia, todo, la verdad. Chicos que ni me conocen, que me conocieron acá en la lucha, pero éramos compañeros. O sea, es increíble que esto nos, digamos, nos consolidó como grupo, como familia, porque capaz compañeros que me llevaban abajo de la lluvia y capaz que en otro momento hubiese dicho, flaca, arreglate. Pero ahora, con el hecho de que yo corrí mucho peligro por las amenazas, me llevaban. Y un día Diego, uno de los compañeros llevándome, también salimos y había tres tipos al lado y nos dimos cuenta, empezamos a dar vueltas con las motos y estaban tres, después cinco, y la verdad nos daba miedo irnos así. Como que sentíamos que todo el tiempo nos están marcando los movimientos. O sea, es increíble. De hecho, con él veníamos caminando para acá y saben lo que es cruzar el puente y teníamos un miedo. Yo vine con el corazón en la boca. Yo le decía a él, te juro, me muero, para mí nos van a hacer algo, le venía diciendo. De verdad, o sea, no es por pájaro mal agüero, pero tenía miedo, tenía mucho miedo. Es que ya vivimos con el miedo constante, claro. Todos los días salimos. En el subte, si te miran de más, en el colectivo, donde sea, nos miran de más. No, claro. Y venimos caminando, mal. Si te empujan ya, pensamos que nos van a hacer algo y es como que es vivir con el miedo constante. Y más cuando entramos, a veces sentimos que, listo, llegamos al local y damos un respiro y tampoco, porque a veces llegamos y ya vemos que están los chicos, está la hija de ella, la hija de otra compañera que tiene un año, y entonces están con los nenes, y a veces cuando entran y te prepotean de esa manera, lo primero que piensas, hay nenes adentro. Te querés morir, es horrible. No sabes si contestar, porque si contestas empieza todo, y si no contestas, vamos a saber lo que te van a hacer. Porque uno como compañero, yo hablo como compañero, yo no me arriesgaría que si ella está con la nena adentro, a yo contestarle a alguien que viene a prepotearme, porque lo primero donde se agarran es con las más débiles. Es con ella, y ya tuve yo un episodio con Fernanda y su nena, que nos quedamos solos en el local porque justo los otros compañeros tuvieron reuniones, ella tenía una entrevista, y vinieron dos y nos comenzaron a prepotear. Yo tenía a mi compañera y a la nena al lado, y ellos eran dos. Y por mí, ¿qué me importa? Disculpen la palabra, que me caen a palo, pero lo primero que hacían los chabones, mientras uno me va dando, el otro va y le hace algo a mi compañera, la nena, y yo, ponele, de compañero, de buen compañero, preferí callarme la boca y que me digan todo lo que me tenían que decir. Y nada, pero es un miedo constante vivir así. Pero esto es como vivir en la época de la represión. ¿Verdad que no sé en qué época? En el Far West. En la época de la dictadura, sí, parece. Recordemos que esto está sucediendo, lo que nos cuentan los compañeros, en pleno centro, de la ilustrísima ciudad de Buenos Aires. Y nosotros creíamos que estar en Rivadavia y Callao era estar resguardados, pero estar enfrente de una, digamos, entidad tan grande como el Congreso. Pero nada, es pensamos, si acá nos hacen esto, quiere decir que si yo cuando me voy a mi casa, que paso por el autódromo de Roca General Paz, directamente sube un loco al colectivo y me mata en la cara todo y no hay problema, porque si nos amenazan a punta de pistola en Rivadavia y Callao, habiendo el Congreso, la Cámara de Diputados en la otra cuadra, o sea, cerca de Plaza de Mayo, está en está lleno de, digamos, de locales políticos, por ahí está Abuelas de Plaza de Mayo, y pasa una cosa así tan semejante, o sea, prácticamente ya, que nos hagan eso a la vista de 1000 personas que pasan diariamente por ahí, es, y nos tratan como se les da la gana. Imagínate las personas, los compañeros que viven lejos, en lugares peligrosos, o sea, es como dice Karen, te pegan un tiro y todos se cagan de risa. Y pasa como un hecho aislado, un hecho, claro, más de inseguridad y listo. Es por eso que nosotros necesitamos esto, visibilidad, claro. Que esto siga, que la gente nos apoye, que nos escuche, que la verdad nos den lugar. A todas estas personas por la vida de ustedes, ¿no? Porque es difícil imaginar cómo se puede trabajar en esas condiciones y además las consecuencias psicológicas que esto va a tener en ustedes. Es una a la mayoría nos agarró una depresión. A mí, por ejemplo, me pasó, yo tengo 27 años, tengo dos hijos. Era, la verdad, para mí una depresión porque yo perdí 3 años de mi vida metida dentro, tiempo con mis hijos, y la verdad me sentía totalmente mal de buscar laburo en el diario, en internet, donde sea, y presentarme y que me digan que era vieja porque tenía 27 años y dos chicos y vivía lejos. O sea, yo tenía todo en contra. Capaz si tenía 21, 22, vivía en capital y no tenía hijos, era, digamos, candidata número uno a conseguir un trabajo. ¿Pero qué? Como tengo 27 años, tengo dos chicos y vivo en Loma de Zamora, lejos, en un trabajo acá en capital, a mí no me lo daban. Y fui a un montón de entrevistas. Y no, siempre la típica, después te llamo y no me llamo. Y obviamente eso me deprimió un montón, porque yo necesito el trabajo. Tengo hijos, un alquiler que pagar, por más que mi marido trabaje. Todos sabemos que la plata no alcanza. O sea, Nakam Pop no era el mejor trabajo del mundo, pero la verdad a mí me gustaba mi trabajo. Estaba con mis compañeros, la pasábamos bien. Más por el compañerismo y por las compañías que tenía diariamente. Porque es como decían el local Lobo, el local 20, abierto 24 horas. Y era vivir constantemente 24 horas con los compañeros. Y siempre tratábamos de tener buena onda. Pero prácticamente lo que nos dejó Nakam Pop fue un daño psicológico a todos. Ahora amargo este trabajo. ¿Me entendés? O sea, yo tuve que dejar la universidad en 3 oportunidades. No pude avanzar porque te movían tanto los horarios y si no te gustaba te ibas, y algunos compañeros eran extranjeros y estas personas tomaban a los extranjeros, claro, sin documentos, sin nada, y bueno, y era más fácil trabajar. Yo en mi caso tenía documentos, pero bueno, yo soy solo, yo no tengo familia acá y tenía que mantener un alquiler, mantener la universidad, entonces no me podía dar el lujo de dejar un trabajo, ¿entendés? Entonces, o querías o no querías, o trabajabas o estudiabas. Porque yo creo que como en todo trabajo, si uno estudia, te dan la posibilidad de poder estudiar y acomodarte los horarios como la ley corresponde. Claro. Bueno, ellos no podían. Si no podías trabajar 12 horas, 16, 24, como ellos querían, listo, no servías para el trabajo. Entonces, en dos oportunidades, tuve que dejar la universidad. Y ahora, para luchar por esto, tuve que dejar la universidad otra vez. O sea, no la puedo avanzar. Porque siempre es una traba constante y es lo que te ocasiona en Nakam Pop. Ahora estamos tratando de seguir avanzando y construir esto para levantarlo, y se nos ponen más trabas. Y somos jóvenes que queremos trabajar, o sea, no estamos peleando por algo que no nos corresponda, ni porque queremos armar un boliche para estar de joda. No, nosotros queremos mantener el puesto de trabajo para nosotros, para solventar nosotros y para sacar adelante a nuestras familias, las familias que tiene cada uno. Pero ya vienen y te clausuran, ya vienen y te quieren sacar el gas, ya vienen y te quieren cortar el agua, vienen y te quieren sacar la luz, que porque somos unos revolucionarios. Es más, el señor Alex Gordon, el primer día que hicimos la toma, tuvo el tupé de hacernos una denuncia a las 11 de la noche de que éramos unos vándalos, que le estábamos quitando sus locales, que le estábamos robando. Que le habíamos desvalijado nosotros los locales, que él vació. ¿Qué lo hacía? Un sinvergüenza. Que si los locales se vinieron abajo fue por culpa de nosotros, que nosotros los tomamos. Todo lo que se robaban los empleados. Un cara dura. Obviamente si hubiésemos robado, como él dice, tanto, no estaríamos viviendo 24 horas ahí comiendo pati todo el día. Locales. Porque tenemos que comer todo el día la comida de ahí, porque la verdad, o sea, y también, o sea, yo sé que caminar es buenísimo. Pero nos las pasamos caminando todo el día porque no tenemos plata para cargar la sube, no tenemos monedas. Es un garrón. Hay compañeros que están viviendo en el local porque no tienen dónde alquilar. No tienen para volver a su casa. O sea, hay compañeros que no tienen para... O sea, es un garrón. De hecho, a mí, o sea, es tristísimo. Los primeros 15 días que tomamos el local, un compañero un día, otro me prestaban la sube porque yo no tenía para ir y volver a mi casa, porque tomo 3 colectivos para ir y 3 para volver. O sea, era una vergüenza. A mí me caía la cara de vergüenza tenerle que pedir a mis compañeros, no tengo sube. Y los chicos, sin conocerme, o sea, hacía 2 días que me conocían. Y nos prestábamos la sube, y a su vez hay compañeras también que tienen hijos y le cuidábamos el hijo para que descansen. O sea, nada, o sea, también, o sea, esto tan feo, tan triste, nos trajo capaz algo de conocer gente y formar una familia y digamos, y atravesar una experiencia única, porque si bien es horrible lo que estamos viviendo, también nos genera mucho orgullo y decimos, somos un ejemplo para un montón de pibes de que si el día de mañana los dejan sin laburo, no tienen que callarse la boca e irse a lamentar a su casa, sino decir, loco, si estos pibes pudieron, nosotros también vamos a poder. Y nada, y nosotros no somos unos grosos bárbaros, pero queremos ser, no sé, aunque sea un mínimo ejemplo de lucha, de garra, y de saber que no hay que tenerle miedo a nadie, porque nadie puede quitarle la posibilidad al otro de defender lo suyo. Y nada, y nosotros no nos vamos a cansar, por más que nos vengan a amenazar, nos corten luz y gas, y no le vamos a permitir a nadie que nos venga a bajar el ánimo, ni nos venga a sacar de nuestro lugar, porque Nakam Pop es nuestro. Muy bien. Bueno, me parece que está muy bueno para quedarnos con esto, ¿no? Sí. Es Nakam Pop sin patrón. Nakam Pop sin patrón, muy lindo, che. Muy lindo. Tenemos remeras todos de esos. Le invitamos a la gente que mire en el Facebook, que es Trabajadores Nakam Pop en Lucha. Tenemos las remeras nuevas, todo. Hicimos con mucho sacrificio, hicimos 10 remeras y viseras para los compañeros que dicen Nakam Pop sin patrón, con el nombre de cada uno de nosotros. Y estamos muy orgullosos de haber podido dar ese paso y sacarnos el estigma del viejo Nakam Pop. Y bueno, muy contentos por los logros. Sí, 42 días de estar resistiendo. Cuando no nos daban tres, ni tres días metidos ahí. ¿Y hay alguna actividad prevista que sea importante que difundamos? Sí, acá 15 días tenemos pensado hacer otro festival. La semana pasada... ¿Y a viernes? No, sábado. Ahora lo cambiamos a los sábados por una cuestión de que mucha gente los sábados trabaja. La semana pasada vinieron dos bandas a acompañarnos y un músico, la verdad, muy talentoso, que tiene, digamos, tributos de rock nacional. Una banda que se llama Ciudad de Luz, que es de zona oeste. La verdad, los chicos, unos copados bárbaros, vinieron, nos hicieron el aguante toda la noche, difunden la noticia por todos lados. Y también bien pegado un grupo de cuarteto que la verdad viene a levantarle el ánimo a todos los chicos ahí, a los clientes. Y no, la verdad, nos sentimos muy, muy felices de tener tanta gente apoyándonos. Y el próximo festival va a venir la Murga Pasión Quemera de nuevo. Va a venir Bullangueros. Acá somos todos quemeros. Sí, va a venir la banda Bullangueros, va a venir los Jamaicaderos, que yo hablé con ellos. Y la verdad, me metí la verdad en el Facebook y todas las murgas y todas las banditas le escribí a todo el mundo y la mayoría, el 50%, me respondió. Y nada, hay otra banda que nos queda, rock, también que va a venir. O sea, estoy juntando mucha gente que va a venir a, digamos, a participar de un gran festival, claro, que tenemos pensado hacer. Claro, eso dice que la causa de ustedes, lo que están haciendo ustedes, tiene repercusión, porque si no, no... no. Claro, lo que nosotros no queremos principalmente es quedar en el olvido, porque la gente piensa que porque somos jóvenes no podemos luchar y no podemos salir adelante, pero nosotros queremos mostrar... La juventud está perdida, como se dijo alguna vez. Muy bien. No. La juventud no está perdida, la juventud tiene fuerza y tiene ganas de luchar, nada más que hay gente que trata de tapar esa juventud, pero no. Eso no es así, es una mentira. Aparte, cuando uno va al local de ustedes y pasa por ahí, cualquiera de nuestros oyentes, puede ir y firmar dando el apoyo, ¿no? Sí, tenemos un acta que ya vamos 570 firmas. Y bueno, tenemos pensado y tenemos el deseo de que se llene el acta completamente para ir a presentarlo en el Ministerio de Trabajo, en el INAES, en la legislatura porteña y donde sea necesario, para que vean la cantidad de gente argentina, de diferentes nacionalidades que se acercan, incluso gente de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de miles de lugares que vienen turistas y se acercan y quieren firmar. O sea, es increíble, pero sí, mucha gente nos apoya. Entonces, ¿dónde están las direcciones? ¿Cuáles son? Así. Avenida Rivadavia 1771, Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, Corrientes y La Valleja. Esos por el momento son los locales que estamos gestionando, autogestionando los trabajadores, porque el resto lamentablemente o fueron perdidos, se cerraron por vaciamiento total, o han sido tomados, como comentamos anteriormente, por estos policías que se jactan de su calidad de también estafados y toman los locales a punta de pistola, toman los locales. Increíble, porque no se conforma con el sueldo de policía. Increíble. Los guardianes del orden. Del desorden, que rompieron. Habían ido a pedir choripán y como no había nadie, se quedaron. Sí, vieron luz y entraron. No. Bueno, la vamos, verdad vamos que... a un tema y volvemos en breve. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Tenga miedo desde su casa, abra la puerta y salga a pasear. Fue en un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval. Mira, entiendo si siente frío. Si moviéndose de a poco, recuerda cómo se vive bailar. qué lindo recuerdo, sentirse en calor, bailando me siento, cerquita del sol. No va a haber trago que cure esperanza. Y no se queje cuando corta la caja. Radiosemilla.com.ar. No para comprar, perdido en la feria un rato, descanso de trabajar, una cumbia suena lejos, ay. Me voy pa'l paseo en compras, por pasear no para comprar, perdido en la feria un rato, descanso de trabajar, una cumbia suena lejos, le da ritmo. Claro, disfrutas al sol de ayer. Qué bien la feria y los artesanos que trabajan con las manos, artistas de cómo ser. Vuelvo con una mujer que arrastran sus pies en mi guitarra, clava la mirada a un niño buscando alguna canción que al paseo le dé ritmo. Escuchá La Revancha. Los sábados de 14 a 15 horas. En Radio Semilla. Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. Sueño desenchufado, ganan los dos, corrían por lo raro, salir sin mirar el costado más preciado de los que temo. los que aquellos que a los ojos se pueden mirar y no sentir ese desprecio. Desprecio del oscuro. Yo agarro los recuerdos y que al pasar se nos venga ese miedo. Me caen las hojas en blanco de los que siguen sobrando las ganas de esa que ya ve. No sé lo que va a pasar de acá a un estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, chicos, entonces aquí se van a despedir. Los esperamos siempre. Que tengan mucha. Que sigan con esa fuerza. La verdad que son un ejemplo. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, por darnos la oportunidad de compartir acá en este espacio, digamos, nuestra lucha, e invitar a todas las personas que nos hayan escuchado de que visiten el local en Avenida Rivadavia 1771, entre Rodríguez Peña y Callao, y que ahí tenemos un lindo libro de firmas que necesitamos llenar para que mucha gente nos respalde y acompañe la lucha y la venga a conocer. Y también el Facebook, que es Trabajadores NAC y Pop en Lucha, que bueno, en la foto de portada estamos los compañeros y hay un folleto de un festival en el perfil para que lo identifiquen. Y bueno, nada, invitarlos también al próximo festival, que es el sábado 15 de noviembre, donde van a participar varias bandas: Bullangueros, Ciudad de Luz, Que Nos Queda, Bien Pegado, y Aníbal, un cantante solista que la verdad la rompe. Y bueno, nada, queremos simplemente que vengan a comer rico, a disfrutar promociones, buena música, y bueno, y a acompañar la lucha de los trabajadores, que es muy importante. Bueno. No, muchas gracias a todas las personas que dan su apoyo, y como dice Karen, ¿no?, los esperamos para que disfruten y vean la lucha que nosotros estamos haciendo en las dos sucursales, la de Pellegrini 9 de julio y la de Rivadavia. Los esperamos, dennos su apoyo, somos jóvenes que estamos luchando por lo que nos corresponde, y nada, ayúdennos a salir adelante, y nosotros también le pondremos toda la garra y la fuerza que necesitamos para salir adelante y que esto no se venga abajo. Gracias. Son un verdadero ejemplo, así que mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Hasta pronto, nos vemos entonces. Bueno, chao, gracias. del monte te quiero encontrar. Brujito, vos sabés que no ando bien, allá el tiempo es sin ritmo, ya lo sé. Quiero perderme en el monte, quiero conocer lo que vos haces. Brujo, vos decime dónde acá me quedé. No me escondo, salgo vivo, prefiero no ser normal. Dando vueltas yo me animo, no me asusta caminar. Voy a escribir historias que no sean de ciudad. Voy a patear el camino sin prenderme en una de más. Brujo del monte te quiero encontrar. Brujo del monte sé que hay que esperar. Brujito, vos sabés que no ando bien. Brujo, me encerraron otra vez. Qué loco se puso el tiempo, se paró para respirar. Después supo girar la cabeza para ver dónde hay que mirar. Sentado me pegó el vino, pero no me supo marear. La ciudad me cortó las cuerdas, mira cómo canto igual. Cenizas, pero sobran despojo y ansiedad. La moneda sigue dando vueltas, pero no me puede cambiar. Siempre quise andar tranquilo, ahora no me puedo apurar. Ya me voy si el desafío es correr sin preguntar. Brujo del monte te quiero encontrar. Brujo del monte sé que hay que esperar. Brujito, vos sabés que no ando bien. Brujo, me encerraron. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Exclusiva y mundial, querido. Seguimos. Seguimos por Radio Semilla. Hemos despedido largamente a los compañeros de NAC and Pop, porque la verdad que quedamos bastante impresionada por todo lo que nos contaban, ¿no? Y ahora tenemos otro compañero aquí que también estaba escuchando, ¿no, Daniel? Sí, lo que comentaban. Sí, sí, un poco estuve escuchando. Y bueno, hay que prestarle todo el apoyo posible. Principalmente de parte de los trabajadores, ¿no? Así es. ¿Y por qué no nos contás, Daniel, qué te trae por acá? Bueno, los vine a visitar porque hace tiempo que no venía. Uh-huh. Yo soy del Centro de Integración Monteagudo. Para gente en situación de calle, y vine aparte a traer la novedad de que nuevamente editamos la revista Nunca es Tarde, que lo estuvimos haciendo durante un año y hace un año que la dejamos de publicar por los costos altísimos, que la tirada era gratuita. Entonces, claro, entonces nos imposibilitó, juntar, claro. Nos costaba mucho juntar la plata. Bueno, ahora pudimos volver a organizarnos, juntar la plata para el número que apareció, y estamos organizados en forma tal de que podamos salir a vender. Ahora la revista tiene un valor de 15 pesos. 8 pesos para el vendedor, y bueno, confiamos en que vamos a difundirla bien y que bueno, va a seguir adelante la publicación. ¿Ustedes la van a difundir, digamos, en lugares, en la calle? ¿Cómo van a hacer? Además de la red, digamos, de amigos y demás. Bueno, sí, en algunos casos se va a llevar a kioscos de diarios y revistas, y después, bueno, lugares de gente amiga, conocida, como son algunas facultades, ¿no? Ajá. Pero en principio ya se está difundiendo, está en venta en algunos kioscos. Por ejemplo, buenísimo. En Parque Patricio, Caseros y Rioja. Muy bien. Y en cualquier momento está en el kiosco de diarios y revistas de Abasto. El que está frente al shopping. El shopping Abasto. Bueno, muy bien. Repetinos el título de la revista, entonces. Bueno, el título de la revista es Nunca es tarde. Nunca es tarde para... no solo para la gente en situación de calle, sino que para cualquier persona que esté en dificultades, que, bueno, nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Ese es el mensaje de la revista. Las anteriores revistas yo las he leído. Es una revista que tiene muy buen nivel. Sí. Digamos, o sea, que no solamente está el mensaje, la transmisión de experiencias muy interesantes de gente en situaciones muy difíciles, sino que además tiene muy buen nivel literario y de diseño. Así que es muy recomendable. Y me parece que este número, que todavía no lo leí, está muy bueno, está mejor, todavía mejorado, me bueno, parece. Sí, muy linda la presentación, las tapas y después los artículos, ¿no? Acá hay un artículo sobre Alfredo Moffat, que sabemos que es un prestigioso psicólogo, y bueno, realmente, y otros notas, relatos, poesía. Una entrevista también a chicas en situación de calle, realmente, y después habla de un libro que también uno de los fundadores de este movimiento, Horacio Ávila, ha hecho, que se llama La calle no es un lugar para vivir. Habla sobre ese libro. Y bueno, así, o sea, en que, definitiva, vos la recomendás, María del Carmen. Sí, sí, porque la otra yo la he leído también, y es muy rica, muy bien hecha. Realmente sí. Una maravilla. Sí, sí, sí. Con respecto a la portada, es del compañero Carlos Mailmester, que a partir de estar en el Monteagudo tuvo un ascenso en su calidad de vida. Notable. Sí, sí, muy bueno, muy, muy bueno. Un muchacho que pasó por la droga, por muchas situaciones malas del momento que estaba en la calle, ¿no? Y bueno, la ONG Proyecto 7, que está a cargo del Hogar Monteagudo, le permitió trabajar dentro del hogar, tener un sueldo, y empezó la escuela primaria, que no la, digamos, la recomenzó porque no la había terminado. Y la portada justamente es que fue... Sí, porque se lo veo abanderado acá. Elegido abanderado de su curso, ¿no? De la escuela. Así que fue todo un acontecimiento y lo retratamos en la revista. Yo no entendía, veía el abanderado y claro. Decía, ¿qué será ese abanderado en medio de la revista? ¿No? Claro, sí, no, sí. No podía darme cuenta. Sí, es Carlitos, que del Centro de Integración Monteagudo, que fue abanderado en la escuela donde él está continuando la primaria. A propósito del libro de Horacio Ávila, es un primer libro que hace Horacio sobre su experiencia de 7 años viviendo en la calle. Este sería el segundo libro que se hace sobre el Monteagudo, ya que el anterior fue La Casa Grande, de Walter Sangroni, que es un libro de fotografías del Monteagudo. Tanto uno como otro son recomendables. Uh-huh. Y Horacio Ávila está por presentar el libro en Paraná, en provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Donde va a haber un encuentro para que se logre una ley nacional sobre gente en situación de calle, para protección de la gente en situación de calle, como la que se hizo acá en la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno de Macri no la aplica. No la aplica, y que cuánto han trabajado ustedes para que eso se conozca entre la gente y para además para que sea efectiva, porque está aprobada hace más de 2 años, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hemos luchado mucho para que se... Primero para que se regulara, se regulase, ¿sí? Sí. Gracias a la lucha lo conseguimos y seguimos luchando para que se pueda aplicar. Para que sea una realidad en los hechos, ¿no? Porque son... Sí, porque aparte es una ley integral, es una ley muy completa, uh-huh. Donde, bueno, a la gente en situación de calle no solo la recuperaría para tener otra vida mucho mejor, sino que después para aquellos vecinos, aquellas personas que por ahí no ven bien gente viviendo en la calle, con esta ley, si Macri la aplicara, no se podría ver más la gente viviendo en la calle. Claro. O sea que a la gente que no le gusta esto, tendría que reclamarle a Macri que la aplique, ¿no? Tendría que reclamar más que los otros. Otro tipo de reclamo. Claro, otro tipo de socios, digamos. Claro. O sea, aparte de que no les aumente la BL, también estaría este reclamo para que se aplique la ley. Así los hombres en situación de calle no están en la calle, están en un lugar adecuado. Claro, por supuesto. Está bueno eso. Muy bien, muy bien. Y hay notas hechas por distintos componentes del centro Monteagudo. Inclusive también veo que hay una foto muy interesante de un espacio en la Facultad de Ciencias Sociales que los apoyan. Mirá el micrófono, María. Que los apoyan. Es la agrupación Lucía Cuyen de Trabajo Social. Ha generado ahí un espacio que se llama Mujica, por el sacerdote Carlos Mujica. Y bueno, parece que los han invitado ahí a participar y formar parte de esto, porque acá está la foto. Más real que la foto no hay. Así que realmente es muy importante. Sí, hemos en 3 años que hace que está el Monteagudo, Proyecto 7 en el Monteagudo, más 10 años de lucha de Horacio Ávila y de Proyecto 7, se ha logrado hacer una gran cantidad de amigos y compañeros de lucha, donde hoy son cada vez más los que nos acompañan. Maravilloso, realmente. Y ya estamos trabajando sobre el próximo número, que en mi opinión el contenido va a ser muy bueno. El próximo número va a ser mejor todavía que este, ¿no? Muy bien. Por los contenidos. Bueno, así que se pueden hacer suscriptores entonces. Algunos oyentes podrían. Amigos podrían suscribirse. Pueden entrar en la página de la revista y. ¿Por qué no nos la decís así? Y también veo ahí en la tapa posterior de la revista que reciben donaciones. Uh-huh. Así que los que quieran hacer donaciones. Sí, lo de las donaciones, sí, eso siempre lo aceptamos. Son muchas las donaciones que se hacen, de toda clase, de todo tipo. Y a la vez, por ejemplo, si recibimos donaciones de ropa, calzado para chicos y mujeres, nosotros a la vez las llevamos a los lugares donde hace falta, ¿no? Bueno, entonces la página de la revista es revistanuncaestarde@gmail.com. Es el correo para escribir. El correo. Entonces, ¿cómo es? Repetir la revistanuncaestarde@gmail.com. Proyecto 7 Buenos Aires, proyecto 7 psas@gmail.com. Ah, ese es otro correo. Otro. Sí, y después http 2 2/ proyecto 7 psas.blogspot.com. Esa es la página. Y por último, www.proyecto7.org. Incluso para hacerlo más fácil, poniendo revista Nunca es Tarde. Aparece. Y aparece. Y proyecto 7 también. Así ¿sí? es. Muy práctico, estimado. Bueno, y Daniel. Muchas gracias a todos. Bueno, felicitaciones a todos los compañeros de Proyecto 7, porque realmente es valiosísimo el trabajo que están haciendo. Bueno, y se empieza una nueva etapa, ¿no? Tres años de mucha lucha, ¿no? Sí. Horas de trabajo, horas de pateo. Un saludo de Radio Semilla para todos. Bueno, muchas gracias. Se lo daremos a los compañeros. Bueno, ya saben que pueden venir todas las veces que quieran. Bueno, muchas gracias. Y a miércoles tienen que venir. Y cuando saquen el próximo número, tienen que venir a hacerle propaganda. Sí, seguro. Pero aparte, van a encontrar algunas personas conocidas, ¿no? Sí. En el próximo número, como autores de algunas notas. Ah, bueno. Así que bueno, nos dejas con la ya incógnita. Estamos promocionando el número 8 de la revista. Está bien. Así que apúrense porque se va a agotar. Ha sembrado la incertidumbre y la curiosidad. Nunca es tarde, se agota. Yo reconozco que hay cosas muy interesantes. Así que bueno, una parte, por ejemplo, una nota es sobre Parque Patricio, sobre el barrio. Y así como eso hay cosas muy diversas entre sí, ¿no? Pero interesantes. Así que adelanto para los amigos Paraguas. Yo, por ejemplo, hice una nota que va a salir en la revista de un jugador de fútbol que participó en la selección nacional en el Mundial de Fútbol en Suecia en 1958. Ay, entonces, para los futboleros. Claro. Entonces, bueno, ahí... Yo no había nacido todavía. ¿De qué jugador? Un jugador de fútbol de la selección de Paraguay que participó la selección en el Mundial del 58 en Suecia. Entonces va a salir esta nota. Así que bueno, ahora... Pero para esta semana tenemos este número. El número 7. Así es. Bueno, muchas gracias. Al revés, como muchas siempre, gracias a vos. Mucha suerte, muchas ventas. Gracias. Bueno. radiosemilla.com.ar. Es así, no te pongas al lado si me vas a arrebatar. No encuentro la forma de volver. Me tenés en tus brazos casi soltándome. No sé si quiero estar. Lo que pierdo ya lo sé. Te miro y me vuelvo Bueno, volvemos en un programa alborotado y agitado, ¿no? Con muchos invitados y muchas... Y hay varios conflictos que también les queremos contar, aunque sea brevemente. Este en especial de La Rioja, la textil Pegaso, que tiene una situación que nos van a contar ellos, los mismos compañeros, desde La Rioja. Y les aclaramos además que es un audio que ya pasó, pasó ayer en Redando las Mañanas, el programa de la red de todas las mañanas de 10 a 12 de la mañana, pero que vale la pena por el tema que nos preocupa acá en el programa Trabajadores, de que lo escuchemos. Entonces, le reitero, es el conflicto de la textil Pegaso en La Rioja. Bueno, seguimos aquí en este programa Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como les contamos en el día de hoy, vamos a estar hablando con compañeros trabajadores de la fábrica Pegaso de la ciudad de Chepes, en la provincia de Córdoba, al sur de la provincia de La Rioja, perdón. Y bueno, estos compañeros fueron despedidos la semana pasada. En total son 4 los despedidos que acumula esta planta y en la semana pasada se realizó una toma pacífica de la empresa en reclamo por la reincorporación de estos trabajadores que además habían sido elegidos como delegados de los trabajadores por otra serie de conflictos que tienen allí dentro de la fábrica Pegaso. Y estamos con uno de estos trabajadores, Nicolás de la Fuente. ¿Cómo estás? Bienvenido, Nicolás, al aire del programa. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, sí, como lo estabas diciendo recién, resumiendo, ¿no? Por supuesto, en algunas cortas palabras, ¿no? Seguimos con ese conflicto que creo que es de nunca acabar por el momento. Para nosotros, los días se hacen eternos, pero bueno, esperando por eso, esperando la segunda audiencia para el día jueves con la gente de la fábrica, con nuestros abogados personales y también con la gente que tiene que venir de Capital, que es del FONIVA y también la gente de la Secretaría de Trabajo. Bien. Nicolás, contanos un poco el contexto en el que ustedes son despedidos de la planta y con qué reclamos venían anteriormente dentro de la fábrica. Bueno, un día, hace una semana atrás, un día miércoles, hace presencia en la textil el dueño, que es el ingeniero Delio Sánchez, donde nos propone a todos los compañeros de trabajo que formalicemos una cooperativa, donde por supuesto no estuvimos de acuerdo porque sabemos las consecuencias que corremos de dejar la fábrica y tomar en una cooperativa. Sabes que si no producimos no nos pagamos el sueldo y perdemos todo lo que es obras sociales y todo lo demás, que tenemos ya que ser monotributistas y empezar nosotros a pagarnos directamente nuestro sueldo. Bueno, no estábamos de acuerdo con eso, pero bueno, se dijo que llegaríamos a hablarlo en otra ocasión. Yo personalmente convoco a los compañeros de trabajo, a los amigos de la fábrica, donde yo les propongo que hagamos una reunión en un domicilio particular que es de Cristian Cortés, y bueno, donde se nos elige a nosotros como vocero o delegado de lo que tiene que ver este grupo de la Tecnica Pegaso, que somos, éramos 54 empleados. Y luego, bueno, el día lunes nos damos con la noticia desagradable de que, bueno, habíamos quedado sin trabajo. Nos mandan el telegrama donde nos ponían las causas porque quedábamos sin trabajo, o sea, nosotros sin entender nada. Pero sí, sin lugar a dudas, ahí en ese momento era por lo que habíamos estado en reunión y que queríamos, por supuesto, no aceptar esa cooperativa. Es muy, muy visible todo esto. Bien, Nicolás, contanos cuántos trabajadores tienen su puesto de trabajo allí en Pegaso y en qué condiciones laborales también ustedes trabajan día a día. Bueno, trabajadores, éramos 54, quedando ahora 51 trabajadores, con amenaza de seguir corriendo más compañeros, pero creo que eso no va a llegar, no le va a llegar a su fin por todo lo que nosotros hemos luchado, hemos hecho por por nuestros compañeros. Como te decía, sabemos que nosotros estamos afuera, pero sí vamos a seguir luchando por los compañeros. Y las condiciones en las que estábamos trabajando, la verdad que son malas. Por eso que nosotros también estamos reclamando. Estábamos ya cansados de no poder hablar, de no poder decir nada. Y bueno, justo vino este momento donde nos hacen esta propuesta, bueno, nosotros lo aceptamos, y al no aceptar, y bueno, por haberse unido nada más con amigos desde Capital, por ejemplo, con Pancho aquí, con el doctor Mercado, aquí nosotros habíamos pedido una reunión para asesorarse sobre de este tema. Si es que nos convenía la cooperativa, si es que no nos convenía, nosotros sabíamos que no, pero bueno, queríamos asesorarse mejor, por eso es cual nosotros hacemos esta reunión para luego llegar a un acuerdo entre compañeros y ver lo que estaba pasando, pero bueno, no fue así. Ha molestado mucho todo esto y vaya la casualidad, Cristian Cortés es quien presta la casa, fue uno de los echados. Bueno, yo Nicolás de la Fuente, también otro de los echados de la fábrica, porque yo fui elegido como delegado, y Fernando Quintero también fue elegido como delegado, también fue echado de la fábrica. Y ahí vaya la casualidad que el poderoso riojano viene Pancho Ortiz y viene Claudio Carrizo, que es un muchacho de Chepe, que trabajaba en el poderoso riojano. Él viene en apoyo a nosotros, o por ahí interiorizar un poco más por que nosotros sepamos cuáles son nuestros beneficios, también vaya la casualidad que fue echado del trabajo. O sea, esto, sin lugar a dudas, es una persecución y que la tenemos que parar entre todos los trabajadores. Esperemos, por supuesto, que nuestros compañeros nos sigan apoyando, que no tengan miedo, porque adentro de la fábrica todavía se está produciendo mucho miedo, compañeros. Claro, bueno, justamente eso también te iba a consultar, Nicolás, cuál es la situación hoy adentro de la planta, si la conocen, y también, bueno, cuáles van a ser las medidas que ustedes como trabajadores van a realizar para, bueno, buscar la reincorporación. Nosotros hemos estado tomando la fábrica el día miércoles, pero se hizo una toma nada más que de 2 horas, y luego, por supuesto, dejamos seguir trabajando los compañeros, pero sí, si no hay una solución, si no hay una acero en la segunda audiencia, que es el día jueves, se va a tomar la fábrica nuevamente, y veremos las medidas que vamos a continuar con todos los compañeros. Bueno, Nicolás, desde ya, bueno, agradecerte este tiempo. Sabemos que ustedes en este momento están con bastantes trámites y reuniones para resolver su caso. Y bueno, les agradecemos el tiempo. Y bueno, desde ya cuenten con la radio para seguir difundiendo. Y bueno, para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Un cariño grande para toda la gente ahí de la radio. Y bueno, gracias por el apoyo y a seguir apoyando, porque creo que entre todos nos tenemos que salir a luchar, a defenderlo, porque esto ya tiene que parar con tanta, por ahí, tanto atropello hacia nosotros, tanta explotación hacia todos los que trabajamos en las textiles. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Chao, chao. Pura sobra habitación. Bueno, ahí estaba. Escuchábamos el audio muy interesante de Nicolás de la Fuente, que estaba siendo entrevistado por nuestra radio hermana, Radio Voces desde La Rioja, ¿no? Exactamente. ¿Qué situación contaba este compañero, no? O sea, la patronal, para zafar, les proponía una cooperativa trucha. Ellos quisieron interiorizarse un poco de qué trataba y despidieron a los que pudieron individualizar. Qué creatividad patronal para joder a la gente, ¿no? Porque todos los días una maniobra, en realidad, distinta, y una peor que la otra. Y una peor que la otra. Sí, pero todavía va ganando en esa maratón de patronales jodidas el señor Gordon de la NAC Pop. La verdad. Pero este hace méritos. Sí, sí, sí. Así es. Y tenemos una buena noticia esta semana, no queríamos dejarla pasar, ¿no? Finalmente, tenemos un audio con el abogado Tauber, que fue el abogado de Diosnel Pérez y Narduli, ¿se acuerdan ustedes? Estos dos compañeros que han estado imputados en la causa cuando fue la toma y el desalojo, mejor dicho, del indoamericano. Estos dos compañeros, ninguno de los policías que tiró y asesinó, me asesinaron, está, tiene nada que ver con la justicia, no tiene ninguna imputación, y sin embargo varios de los de las personas que estuvieron en la toma, estuvieron defendiéndose, etcétera, fueron imputados, sí. Bueno, y finalmente estos dos compañeros, ya mucho tiempo de pelea, bueno, finalmente han sido sobreseídos, así que vamos a escuchar también, por gentileza de Enredando las Mañanas, a este abogado Tauber contando esta, bueno, esta buena noticia. Muy bien. En este momento festejando la absolución de los dos compañeros por el caso del indioamericano, logramos una comunicación, estamos con el abogado defensor Nicolás Tauber, que nos va a contar un poco cómo fue esta mañana y cómo recibieron las organizaciones sociales esta absolución. Hola Nicolás, te saludamos acá de Enredando las Mañanas, ¿querés contar un poco? Hola. Bien, acá estamos. Bueno, ¿querés contarnos cómo se desarrolló hoy el juicio de que terminó en la absolución de los dos compañeros? Sí, lo primero que quiero decir es la solidaridad impresionante de cientos o miles de compañeros del Frente de Arriba Santillán, de la Corriente Clasista Pasiva y de otras organizaciones que abajo de la lluvia estuvieron todo el día esperando en apoyo a los dos compañeros que estaban siendo juzgados. Y bueno, finalmente se conoció la decisión, que fue la absolución de los dos. Era la única decisión posible porque no había ninguna prueba, al contrario, toda la prueba que se produjo durante el juicio era conteste con que era inocente, con que habían ido al indoamericano para solidarizarse con los que menos tienen, para aportar por una solución que no implique la represión por no tener vivienda. Y bueno, eso es lo que se acreditó. La jueza consideró aprobado que el indoamericano fue ocupado por personas. La verdad que 4 años de juicio, 8 días de audiencia, y la fiscalía lo único que pudo probar es lo que todo el mundo sabe porque lo vio por televisión, que es que el indoamericano fue ocupado por personas. La verdad, si se utilizara el 10% del dinero que se utilizó en este juicio para construir vivienda, por lo menos alguien tendría techo. Sí, Nahuel, te escuchamos. Buen día, mi nombre es Romina Gómez, también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, sí, la verdad que seguimos desde la red este caso porque, bueno, como vos decís, había muchísimas pruebas que estos compañeros, además, estaban siendo juzgados en el marco también de lo que venimos viendo que está pasando en nuestra Argentina, que es el avance cada vez más de la criminalización de la protesta, digamos, y por ahí estos casos testigos pretenden de alguna manera implantar el miedo quizá en las organizaciones para no luchar. Este es el objeto de este juicio. Este juicio se enmarca 100% en la política nacional de criminalizar la protesta, y efectivamente lo que buscan es amedrentar, lo que buscan es paralizar a las personas para que no peleen por sus derechos, para que no enfrenten las injusticias. No lo van a lograr, porque vamos a seguir peleando, hagan lo que hagan, nos metan presos como nos metan presos, vamos a seguir peleando. Y bueno, en este juicio quedó demostrado que esta causa, lo único objeto que tenía era este, de criminalizar la protesta, porque no tenían ninguna prueba. No les quedó otra que absolverlo. Bien. Nicolás, ¿cómo sigue de aquí en adelante? Ahora, bueno, estos compañeros quedaron absolutamente desvinculados con esta causa, ¿no? A partir de esta absolución. Sí, el tema, ahora vamos a ver si la fiscalía apela o no, es la absolución. Si la apela, todavía la causa sigue, tiene que resolver la Cámara si confirma o no confirma la absolución, está bien. No debería apelar, pero bueno, si nos llegó hasta juicio sin nada, no tenemos por qué pensar que no va a apelar. Y lo que sigue abierto es la causa contra los policías que asesinaron a Rosmarín Churapuña, a Bernardo Salgueiro y a las patotas que asesinaron a Emilio Canavir y Álvarez. Así que hasta que no se haga justicia en todas las causas, no vamos a parar. Bien, bien. Bueno, Bueno, por último, preguntarte cómo está ahí en el juzgado la gente festejando. Si querés describir un poco cómo están viviendo las organizaciones este momento de victoria en la lucha. Con mucha alegría y muy mojado. Ah, está lloviendo. Está lloviendo muchísimo, no para de llover, y la verdad que los compañeros cantan, se alegran, se abrazan abajo de la lluvia. La verdad que es muy conmovedor verlos, y bueno, le da fuerza para seguir peleando, ¿no? Bueno, felicitaciones y un abrazo solidario acá desde La Rioja, en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Saludos a todos y todas. Muchas gracias, cuenten con nosotros para enfrentar todas las políticas activistas, la criminalización y todas las situaciones de injusticia que viven las provincias cordilleranas. Bueno, hasta luego. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, por fin una buena noticia, ¿no, Negrita? Por fin, che. Tanto tiempo estos compañeros con esa presión judicial, pero bueno, los dos están sobreseídos. Yo digo, uno pasa la noticia, ¿no es cierto? Pero lo que está detrás de eso, ¿no? El cuerpo que está soportando eso tanto tiempo, lo mismo los compañeros de la NACAM Pop, ¿no? Uno no lo puede imaginar claramente, las situaciones que se pasan, ¿no? Es decir, ¿por qué esta desidia o esta cuestión que pasa el tiempo, que el juicio no sale, que siguen acusados, están bajo la mira, no se sabe qué va a pasar, porque no se sabe si van en cana, si no van en cana? O sea, yo digo, si uno pudiera ponerse realmente en esa piel, ¿no? ¿Cuánto sufrimiento que hay, ¿no? Sí, y además, bueno, como política que es para que te metas en tu casa, porque ya claro, estás cansado, claro, porque tenés motivos para tener miedo. Estoy relacionándolo con lo de los compañeros que nos contaban. Desgastar, romper las familias, porque esto genera conflictos indudablemente dentro de las familias. Bueno, abandonar todo, ¿no? El escepticismo. Así es. Por eso que este triunfo, que nosotros tanto celebramos cada vez que hay, aunque sea un pequeño triunfo. Un pequeño triunfo, son muy importantes. Sí, porque muy, muy te dice, importante. Bueno, que lo que hiciste no fue al pedo. Exacto. Fue... Y a los otros que están mirando, que estamos mirando, también nos dice... Que hay que seguir. Sí. Que no hay que irse a la casa, digamos. Así es. Y hubo cierto mal humor a propósito de, en este mundo capitalino y del Gran Buenos Aires, por el paro de la línea 60, uh-huh. ¿No? Hubo cierto mal humor. Y ahora vamos a escuchar un audio de uno de los delegados de la línea 60, que nosotros lo hemos tenido y lo hemos escuchado varias veces, a Néstor Marcolín. Sí. Porque ellos primero, como les contábamos la semana pasada, empezaron con ciertas medidas de lucha. ¿Cuál fue la primera? Que a mí en particular me encanta, que ya sabes cuál es, ya sabes cuál es. Claro, que no cobre el boleto. Exacto. Claro, bien, sí. Que la pusieron de moda hace unos años atrás los compañeros del subte, que era... Abrir los molinetes. Abrir los molinetes. Claro, liberar los molinetes. No hay molinete, pero no se paga pasaje. Pero como, bueno, ahora lo vamos a escuchar al compañero, por qué llegaron al paro ayer, ¿no? A ver... En este momento festejando la absolución de los dos compañeros por el caso del himno americano, logramos una comunicación, estamos con el abogado defensor Nicolás Tauer, que nos va a contar un poco cómo fue esta mañana y cómo recibieron las organizaciones sociales esta absolución. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Le mandamos comunicado de prensa a todos los medios de comunicación avisando que íbamos a estar en la asamblea permanente y que se le avise a todo el público usuario de lo que estaba pasando. Obviamente no lo levanta nadie, porque hasta que no ven un paro no lo levanta nadie, como no vienen levantando hace dos semanas que nosotros venimos haciendo unas medidas de fuerza, que es el no cobro de boleto. Entonces llevábamos a todos los pasajeros sin pagar boleto porque el servicio era una porquería, porque la empresa agarra el subsidio de 95 mil pesos por colectivo por mes, y en vez de sacar el colectivo a la calle, te lo deja parado adentro de la cabecera. Entonces, como hicimos esa medida de fuerza de no cobrar el boleto, la empresa lo que hizo fue suspender a compañeros por esa legítima medida de fuerza. Encima que el servicio es una porquería, se suspenden compañeros y el servicio iba a ser peor. Bien, los compañeros totalmente indignados, muy enojados porque suspendieron a sus propios compañeros, decidieron y decidimos en la asamblea no sacar los coches a la calle hasta que la empresa le levante la suspensión a los trabajadores. Alrededor de 26. Hicieron una suspensión selectiva, subieron algunos. En realidad, si te suspendían, tenían que haber suspendido a todos los trabajadores. Pero en realidad no te pueden suspender por hacer una legítima medida de fuerza, hermano. A ver, acá la discusión es que nosotros, cuando hicimos la primera vez el no cobro de boleto, la empresa nos armó una causa penal al cuerpo delegado. La justicia en primera instancia salió favorable, que era una legítima medida de fuerza. La empresa fue a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones dijo que los choferes de colectivo manejamos y cobramos el boleto. Si suspendemos alguna de las funciones de hacer, eso es una huelga, que estamos amparados en el 14 bis de la Constitución Nacional. Así que lo que hicimos fue hacer una medida de fuerza que no perjudica al público usuario. ¿Está claro? Entonces, a raíz de eso, la empresa, como pusimos en el tapete la discusión del tema de los subsidios, suspende a compañeros para amedrentar a los trabajadores. Y bueno, los compañeros no quieren salir en esas condiciones, y si levantan la suspensión, ya que están tan enojados porque se hizo la medida de fuerza, ¿por qué no se enojan con el empresario que cobra 95 mil pesos por colectivo, que cobra 32 millones de pesos de subsidio y deja lo colectivo parado? Y mis compañeros tienen que sufrir las consecuencias de recorrido que tienen que ir a 8 minutos, van a 40 minutos a una hora. Se suben los pasajeros y putean de Constitución a cobarde, de cobarde a Constitución a todos mis compañeros por el servicio de mierda que da la empresa. Esa es la discusión acá. Si la empresa le da servicio a los compañeros que están suspendidos, salen a trabajar y nosotros levantamos la medida de fuerza. Y después continuamos con los viejos reclamos. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, escuchábamos recién. Está claro, ¿no? Como dice el compañero. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Así es, y hace rato que vienen con conflictos los de la 60. Sí. Y además, bueno, ocurre eso, como decía al principio, que no mandan una notificación a todos los medios y los medios no lo comentan. Bueno, y la gente, por supuesto, putea después. Pero realmente él hace ya como 2 años que nos contó este problema del mal servicio de la línea y bueno, y no han cambiado nada. A su vez, el ente regulador del transporte parece que no se da por enterado. Así el que el empresario sigue cobrando el subsidio. Que es terrible la cantidad que cobra. Lo interesante es que están unidos, ¿no? Y responden como uno solo cuando afectan a alguno de sus compañeros, así que me parece que esta es el camino. Sí, así es. Marcolín, nos quedó re claro el reclamo de la línea 60. Así que lo seguiremos. Por esta radio sí que lo anunciamos. Muy bien. Anunciamos lo de los pasajes, los boletos no cobrados, porque nos encanta. Y bueno, seguiremos comentando todos los conflictos de la línea 60 y otros conflictos. Nosotros pretendíamos en este apretado día comunicarnos con compañeros inundados de La Matanza. Sí. ¿Y no hemos podido? ¿No? No hemos podido comunicarnos. Y la otra cosa que tenemos pendiente, Negrita, es nuestro compañero Cacho, de Felford, que estamos preocupados porque tampoco podemos comunicarnos con él. Porque iba a venir, pero aparentemente ¿Sabe? Han tenido problemas probablemente en la fábrica nuevamente. Debe haber tenido algún problema porque yo el otro día vi un corte que hicieron acá en Díaz Vélez y bueno, nombrando que me parecía que habían echado más gente todavía. Así que... Sí, efectivamente la patronal ha respondido las últimas presiones que han hecho ellos con despido, creo que de más de 40 o más compañeros. Así que está difícil la comunicación con Cacho. Con Cacho, primero para ver cómo estaba él y en segundo lugar para que nos contara de en directo cuál es la situación de Felfor ahora y qué estarán haciendo, ¿no? Bueno, así que les prometemos. ¿Queda entonces como promesa? Sí. Nos enteraremos que en el próximo programa cómo continúa este problema en Felfor tan grave. Bueno, nos vamos a tener que... Y noticias de los inundados, que ha sido el tema más, sí, más preocupante de esta zona de por acá en el país, ¿no? Sí, porque ha sido en todo el Gran Buenos Aires prácticamente y provincia de Buenos Aires hacia adentro también. En San Antonio de Areco, sí, sí, que es de donde viene el río Luján, Mercedes, que son los lugares donde sale el río Luján, por eso después se inunda Luján. Pero inclusive también ha habido muchos problemas, que eso no se difundió tanto llamativamente, La Matanza, sobre todo en el fondo de La Matanza, el Virrey del Pino y el Gregorio de la Ferrer. Y bueno, eso tiene que ver con que hay un arroyo ahí que no se lo limpia. ¿Vos lo has constatado? Sí, sí, lo he constatado reiteradas veces. Es un arroyo, el arroyo Dupuy, que atraviesa una zona muy poblada donde la gente, digamos, las casas están a metros, pocos metros. El arroyo no tiene ningún... no tiene defensas, digamos, a los costados. Está ahí en estado salvaje y atravesando una zona absolutamente poblada de ambos lados, y a eso se agrega que, digamos, que la gente tira basura, eso no se drena, no se limpia habitualmente, entonces eso se agrava muchísimo, y cuando desborda muy sucio, con lo cual las casas, es un peligro, ¿no? Se llenan de mugre y... Y claro, bueno, no ayer solamente también, es agua contaminada. Es recurrente, hace años y años que esto sucede. Me imagino que esta vez, que fue tan grave, debe haber sido peor aún. Así es. Sí, bueno. Y hoy estuvieron cortando la ruta 3 en el kilómetro 33, porque aparte no había prácticamente ningún tipo de asistencia por parte del Estado, que es lo menos que corresponde. Es decir, estaban solicitando los vecinos inundados una escuela a donde poder refugiarse, porque sus casas están llenas de agua, y aparte algún tipo de asistencia del Estado, bueno, el Estado ausente estaba. Y por otro lado, no es el único problema que ha habido, sino que en otras escuelas se ha suscitado el mismo problemón. Y bueno, así que todo esto con la gente que seguramente estará reunida, estará solucionando todo esto dentro de las escuelas donde se ha tratado de juntarse la gente. Y esto, bueno, lo vamos a ver cómo continúa la semana próxima, y así vamos a reportear a nuestros conocidos de La Matanza, que nos cuenten cómo sigue la situación, ¿no? Esperemos que dentro de una semana al menos puedan haber retornado a sus casas y puedan tener algún tipo de asistencia del Estado, porque la gente ha perdido todo. Y es gente que no tiene prácticamente recursos. Viven de su mísero sueldo, de su trabajo, el que tiene trabajo. Y bueno, el que pierde hoy día, ¿cómo lo repone? Bueno. Soy una oyente de la radio, soy de acá, de la localidad de La Matanza, partido La Matanza, y soy de la zona de Virrey del Pino. Esto queda ubicado mucho antes de Cañuela, ¿no? Para que tengan una idea. Somos del kilómetro 39 de Virrey del Pino, ¿sí? En esta localidad, en este momento, estamos sufriendo unas terribles inundaciones, ¿no? Debido al desborde del río Matanzas y a los acá en el colegio en el que estamos luchando, la escuela anexo 84 del barrio, ¿sí? A pesar de tantas carencias, la comunidad se encuentra hoy junta para pedir a las autoridades correspondientes que se hagan cargo, ¿no?, de la situación que vivimos. Hay mucha gente que no tiene agua potable, por ejemplo, el colegio 84 no tiene agua potable, ¿sí? En la 103, que queda a metros del colegio 84 secundario, hay 110 evacuados en el momento. Esto no parece salir adelante, ya que el agua sigue creciendo, pero bueno, con el temor de que siga la lluvia y esto sea peor, ¿no? Acá los papás nos juntamos en una asamblea para pedirle a las autoridades de La Matanza, ¿no? Precisamente a la señora Sabrina Arias de San Justo, de Educación, al señor Maceo y Antonio Colicini, que las carpetas que le mandamos hace 10 años del colegio, ¿no?, que no tiene edificio propio, estamos compartiendo con la primaria, los chicos de secundaria, tenemos problemáticas muy graves, el lugar es de chapa, las aulas son de chapa, los techos de chapa también, ¿no?, y se están cayendo a pedazos. Sí, chapa y tergopor, más precisamente. No tienen vidrio las ventanas, no tienen gas los chicos, hay muchas cuestiones para tocar, ¿no? Los baños son terriblemente precarios. Bueno, así todos los chicos tienen ganas de seguir estudiando. Se van rotando, va un día primer año, otro día segundo año y así sucesivamente. Los padres ya no sabemos qué hacer. Esta problemática viene desde hace 10 años. Estamos en una lucha día a día, ¿no?, de ir de aquí para allá, de reunirnos, de perder días de trabajo. Ayer, por ejemplo, se cortó la ruta por el tema de los inundados. Y bueno, seguimos sin una respuesta de las personas que en realidad tendrían que darnos una solución, ¿no? Dicen Matanza avanza, pero realmente nosotros no estamos viendo que avance. En nuestra zona de Virrey del Después pretenden que los chicos estudien y no les dan un lugar donde estudiar digno. Les agradezco mucho por habernos escuchado y mi nombre es Romero María Noelia. El primer día de clases, paso a contarles brevemente, entraron los chicos, hicieron el acto de apertura del nivel secundario, una de las nenas de primer año, se sienta en su lugar y se le cae, no literalmente, se le cae un pedazo de ventana sobre la cabeza, lastimándole rostro y cabeza, ¿sí? Los padres, bueno, muy enojados, empezamos con todo este tema de reunirnos, de pedir, y bueno, seguimos en la lucha, ¿no? En la lucha que esperamos que en algún momento alguien se haga cargo, ya sea el señor Espinosa o al que le corresponda, ¿no? Nosotros no somos de ningún partido político, solamente somos vecinos y somos la comunidad de Virrey del Pino, ¿sí? En la brevedad quisiera contarles tantas cosas, ¿no? Tantas necesidades de mi barrio, pero bueno, sé que el tiempo es corto y bueno, les agradezco mucho por habernos escuchado, por hacerse eco de nuestro pedido. Y bueno, los papás de acá, del kilómetro 39 de Virrey del Pino, del anexo 84 y la escuela 103, estamos eternamente agradecidos a cualquier persona que se quiera acercar a ver cómo vivimos, cómo estamos día a día con nuestros chicos, con la inseguridad que van al colegio, ¿sí? Porque ya les cuento, las aulas están cayendo, tienen más de 10 años y son de chapa. Estos días de calor, tuvimos tres chicos descompuestos, ¿no?, debido a las altas temperaturas, no tienen un patio techado, no tienen agua potable. Es una verdadera vergüenza. Agradezco mucho por habernos escuchado y mi nombre es Romero María Noelia, soy la mamá de Rosario Díaz, alumna del segundo B, turno mañana del establecimiento, ya os he dicho, anexo 84. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Noelia. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, esta era una de las personas que teníamos que entrevistar, pero evidentemente en el día de hoy que hubo cortes de ruta ya en la ruta 3 por estos problemas de la inundación mal atendida por parte de las autoridades, pero se ve que está en medio de todo el fragor del problema este y no nos han escuchado. Bueno, así que queda pendiente para la próxima semana. Y bueno, y con esto vamos a cerrar y vamos a esperar que la próxima semana tengamos mejores noticias, ¿no? Sí, más buenas noticias. Que sea un poco más agradable el panorama. Bueno, nos vamos entonces. Muchas gracias, amigos. Hasta el martes. Hasta el próximo martes. Sin parar, que no me enloqueció salir de guapo. Mira qué lío se armó por acá. Hay muchas almas que son sonrisa, nadie nos para. Vamos por más, vamos por más. Atardeceres te dicen buen día, empiezo el lunes para arrancar con todas las pilas. No deje de saludar a la vecina, eso también es la vida que corre y camina, que corre y camina. La, la, la, la.